recorre mi ser como huellas de luz. Camina en silencio mis venas y mi corazón. Me nutre de alegría las penas de paz y de fe. Me cambia al instante tu nombre, tu presencia, tu voz. Como huella de luz, vives en mi canción. Como huella de luz, le das alas al viento, acá vive este amor. Como huella de luz, mi presente es mejor. Sin tus huellas de luz, mi futuro es incierto, no sé quién sea yo. Como huella de luz que me enciende, tú me dices este amor que me queme. Como huella de luz que me enciende, así es este amor que me sostiene. Como huella de luz que me guía, alumbrando va la vida mía. Como huella de luz que me guía, así es este amor de noche y día. Es esa sonrisa de un niño que besa a mamá. Es canto que sale del alma, alegría y libertad. Es esa caricia infinita que me hace elevar. Como huella de luz, vives en mi canción. Como huella de luz, le das alas al viento, acá vive este amor. Como huella de luz, mi presente es mejor. De luz, mi futuro es incierto, no sé quién sea yo. Como huella de luz que me enciende, tú me guías este amor que me queme. Como huella de luz que me enciende, así es este amor que me sostiene. Como huella de luz que me guía, alumbrando va la vida mía. Como huella de luz que me guía, así es este amor de noche y día. Este amor que me...